La Internacional Sonora. La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global. زنزانة بين حيوط ندور في زنزانة دافن ذكرياتي في جبانة ميلو منطيحو مش شوبانة مش شوبانة لا مش شوبانة ديما القدام ماشي وخلي اللي يصير يصير. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de La Internacional Sonora, el programa de actualidad global del Salto Radio. Es el programa donde tratamos temas como conflictos armados, refugiados, derechos humanos, paz y resistencia. Bueno, ya vamos con el número 19, el primero del año 2025. Hoy vamos con Libia. Es un país del que hemos escuchado mucho al respecto de la ruta de los migrantes de África, también de gran parte de los refugiados que intentan llegar a Europa, personas en movimiento. Hemos escuchado, la verdad, horrores, sistemáticas violaciones de derechos humanos, esclavitud, etcétera, y también sabemos mucho respecto a los acuerdos de la vergüenza entre el país y la Unión Europea, con la finalidad de que la Unión Europea externalice fronteras y haga un tapón que tiene graves consecuencias contra la población migrante que está en ruta respecto a sus derechos humanos. De esto hemos tratado mucho en el Salto Diario, pero ahora nos preguntamos, ¿cuál es la situación de Libia? ¿Cuál es la situación del país? Recordemos que en 2011, y enmarcado también en las protestas de la primavera árabe, hubieron grandes protestas contra el régimen socialista, que también autoritario, de Muammar al-Gaddafi. En el seno del país, grandes protestas también debido a desempleo, pobreza, etcétera, eso también violación de derechos humanos. Y estas protestas pues acabaron en una coalición internacional encabezada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, a la que se sumaron otros países como España y también otros países árabes, y derrocaron al régimen de Gaddafi, provocando una guerra civil que se podría decir que dura hasta hoy en día. Que esta invasión también hace parte de ese imperialismo de carácter europeo y estadounidense. Ráfagas al aire, júbilo desbordado y fuegos artificiales. Así están celebrando miles de libios la caída y muerte de Muammar al-Gaddafi. Es una liberación total del país. Y la comunidad internacional ha saludado el inicio de una nueva era en Libia, una era que se presenta incierta y llena de dificultades. Pero bueno, vamos hoy a saber un poco más sobre Libia, el país del norte de África que logró tener el mayor alto índice de vida de toda África. Bueno, para ello vamos a entrevistar a Nasa Nagem. Ella es libia, es doctora e investigadora. También es gestora de proyectos y miembro de la asociada de la Cátedra UNESCO sobre Prevención del Extremismo Violento y la Radicalización. Directora de la Asociación Les Militantes AWO y experta, tiene la oportunidad y experiencia de gestionar una amplia cartera de programas y proyectos nacionales europeos en colaboración, en cooperación con Libia, relacionados con la lucha contra el terrorismo y la prevención del extremismo violento y la radicalización de la población juvenil. Bueno, Nasa Nagem, fuerte saludo desde Salto Radio, bienvenida. ¿Qué consecuencias dejó la guerra de 2011 en el país y en la región? Regarding the North African, let's start from the uprising. Respecto al norte de África, empecemos por el levantamiento y la guerra civil en Libia, que comenzó en 2011 y que tuvo efectos realmente profundos en toda la región. A medida que el Estado libio se debilitaba, la inestabilidad se extendía más allá de sus fronteras, no solo en Libia, sino también en Egipto y Túnez. Y algunos militares se aprovecharon de la situación, se aprovecharon del caos y del vacío de poder para establecer nuevas bases operativas y aumentar los riesgos de aparición de nuevos grupos terroristas en países como Túnez, Mali o Egipto. Así que esto es una cosa. En segundo lugar, la mayoría de las armas que dejó el régimen de Gaddafi en el norte de África acabarán circulando por la región, más allá de Libia, provocando conflictos en el Sahel y en otras partes. Libia se enfrentó a casi 5 años bajo la amenaza de ISIS, lo que tuvo un impacto muy significativo en la región oriental. En la región donde viven mis padres, y ahí el ejército dirigido por el general Haftar, con el apoyo de las tribus locales y la comunidad, luchó para combatir al grupo ISIS. Y lo consiguió. El grupo ISIS estaba compuesto principalmente por norteafricanos, muchos tunecinos, egipcios, africanos, europeos y de otros estados árabes. Para el norte de África, las consecuencias fueron políticas, sociales, de seguridad, de terrorismo y de migración. Bueno, Rasa, lo que más estamos escuchando hoy en día es la situación de violación de derechos humanos sobre que padecen los migrantes de la cual son víctimas, los migrantes que pasan por la ruta a Libia. ¿Cómo valoras esta situación de trato a migrantes en Libia actualmente? ¿Cuál es la situación? Since the uprising or the what we call Arab Revolution or the spring. Entonces, hablemos de lo que ocurrió desde el levantamiento, lo que llamamos la Revolución Árabe o la Primavera Árabe, y el nombre no refleja en absoluto lo que ocurrió en estos países. En Libia hubo 2 tipos de migración, la de las personas procedentes de otros países y la de los desplazados internos. La OIM, la Matriz de Seguimiento de Desplazados de Libia, había registrado 706.000 migrantes de más de 44 nacionalidades en los 100 municipios de Libia en 2023. Así que pueden imaginarse la magnitud del problema. También hay libios desplazados de sus propias ciudades a los campos de refugiados y otras ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Tabarga, cuyos habitantes fueron desplazados en 2011 porque las fuerzas de Misrata los acusaron de colaborar con Gaddafi. Por lo tanto, toda la ciudad fue desplazada y considerada como refugiada en su propio país. La mayoría se fue a la parte oriental. Esto es lo que ocurría en Libia y mucho durante aquel periodo. En Libia también era muy habitual ver a migrantes de toda África, sobre todo después de que Gaddafi abriera Libia a los ciudadanos africanos dispuestos a crear lo que entonces llamábamos los Estados Unidos de África. Gaddafi investigaba y invertía mucho en países africanos y traía africanos a Libia. Había cierta estabilidad para los inmigrantes y refugiados que querían quedarse en Libia y trabajar con la esperanza de desarrollar su propio país y volver para contribuir a su crecimiento. Ellos fueron, como muchas otras minorías, los primeros en verse afectados por esta guerra, sobre todo porque durante años las milicias eran las que ostentaban el poder en Libia. En 2011 las milicias empezaron a abusar de los inmigrantes, fueron torturados y obligados a trabajar, y ha surgido otro negocio. Si no querías seguir en Libia y querías ir a Europa, que era lo lógico, tenías que pagar a las milicias para poder hacerlo. Ahora, Libia sigue siendo el centro clave para los migrantes que van a Europa. Entonces, ¿cuál es la situación de los migrantes? ¿Tienen derechos en Libia? No. ¿Pueden trabajar en Libia? Sí, pueden trabajar y vivir de forma ilegal, pero lo hacen para los libios, no para sus países, ya que nadie les dejaría trabajar en Libia, enviar dinero a sus países. Pero, al mismo tiempo, están las Naciones Unidas o las organizaciones que intentan crear campos de refugiados, pero este no es una solución, ya que de ahí no pueden volver a su país ni cruzar a Europa. Y si cruzan a Europa, como sabemos, con la regulación europea actual, es prácticamente imposible regularizarse. Es más posible, estadísticamente, que esta persona acabe muerta en el mar que regularizada. Solo quiero hacer hincapié en algo sobre la migración. Italia, Francia y otros países europeos están muy preocupados por la llegada de migrantes a sus territorios y, en cierto modo, están tratando de controlar esta migración a través de varios acuerdos que vemos en las noticias. Sin embargo, como libios, vemos y podemos afirmar que hay otros pactos secretos con las milicias libias, especialmente en la parte occidental del país, para controlar la migración, no importa cuál sea el precio. Y esta es exactamente la región cuyo gobierno es reconocido por Europa. Hay muchas milicias y tienen poder. Para los derechos humanos sigue siendo una situación muy preocupante, ya que estas milicias se han dedicado desde el principio a controlarlo todo. La esclavización de los migrantes, los trabajos forzados, el tráfico de personas, etc. Pero también llevan a cabo detenciones y secuestros de migrantes sin ningún impedimento legal. La situación es especialmente crítica para los inmigrantes y los refugiados porque nadie lucha por sus derechos, ya que son las milicias, controladas por los mismos gobiernos europeos, las que se encargan de controlar las fronteras. Me refiero especialmente a las fronteras occidentales, la zona de Trípoli, porque es más fácil salir de Trípoli hacia Italia. ¿Cómo es la situación política actual y del gobierno de Libia? The civil war, as I can say, divided Libya in two primary governments. La guerra civil dividió el país en dos gobiernos principales. Cada uno de ellos está respaldado por diferentes alianzas internacionales y países con distintos intereses. Por ejemplo, en el oeste, el gobierno reconocido por la ONU, es decir, el gobierno de Trípoli, recibe el apoyo de Turquía, Qatar, Italia, Francia y la mayoría de los países, por lo que cuenta incluso con el respaldo de las Naciones Unidas. En el otro lado, tenemos lo que llamamos la Cámara de Representantes en la parte oriental, dirigida por el Ejército Nacional Libio, el general Haftar. Este gobierno cuenta con el apoyo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Rusia, aunque este último de momento ha dejado de hacerlo. Cualquier tipo de apoyo responde a determinados intereses. Por ejemplo, respecto a Europa, sabemos que Francia e Italia están invirtiendo en las reservas libias de petróleo, gas y uranio, así como el control de los flujos migratorios. En cuanto a Estados Unidos, este país desempeñó un papel muy importante al comienzo de la revolución, ya que apoyó a los hermanos musulmanes. Apoyaron a muchas figuras fundamentales de la revolución, como personas que ya trabajaban con Osama Bin Laden, y que se convirtieron en personas bienvenidas en Francia y Estados Unidos, entre otros países. Ahora, la intervención estadounidense no se hace pública. No podemos verla, pero sabemos que siguen presentes. Sin embargo, los intereses de Italia y Francia en Libia son claros. Así que tenemos dos gobiernos con intereses diferentes de distintos países. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de unir Libia otra vez? ¿Cuáles serían los escenarios posibles? Entonces, hay dos gobiernos en el país. El gobierno de Trípoli, en el occidente, reconocido por el derecho internacional, y la parte oriental, con la capital en Bengasi, que tiene su propio gobierno, ejército y parlamento. ¿Cómo podemos resolverlo? Una opción, en teoría, es separar el país y tener Libia Occidental y Libia Oriental. La otra opción es crear una federación de Libia, así cada uno tendrá su autonomía. El problema es que las reservas de petróleo están en la parte oriental. Sin embargo, las reservas de gas están en la parte occidental. Además, los ciudadanos orientales no reconocen al gobierno occidental y viceversa. Se trata de un aspecto social más que político, que surge de la historia entre el este y oeste del país. Tenemos una historia que no es tan buena entre las dos regiones, porque consideran que la parte occidental tenía todo lo que quería bajo Gaddafi, y la parte oriental de Bengasi no tenía ninguna ventaja bajo Gaddafi. De hecho, fueron perseguidos. Así que la historia entre ambos es muy larga y la ONU está tratando de llevarla a un diálogo pacífico. Pero creo que el problema radica más en la propia gente que en los gobiernos. No quieren estar sometidos ni por un lado ni por el otro. Solo ven su futuro por separado. Actualmente, ¿cuál es el papel de los países europeos en la Libia de hoy en día? Esa intervención europea, internacional, por supuesto, ¿podría tener también un carácter imperialista? For the North African countries, it's better to have a unified Libya. Para los países del norte de África es mejor que Libia esté unida. Así podríamos tener estabilidad en toda la región. Pero esta Libia unida no sería tan controlable para otros países con intereses en sus recursos y en su capacidad de retener el flujo migratorio. Políticamente también es difícil, porque en la parte occidental están los hermanos musulmanes y algunos grupos religiosos radicales. Y la parte oriental ha sufrido mucho por ISIS y los radicales, por lo que no quieren saber nada sobre los hermanos musulmanes ni sobre ningún otro partido religioso. Así que creo que la Libia unificada es un objetivo a muy largo plazo. Por supuesto, una Libia unificada y fuerte sería una ventaja para el pueblo. Pero como sabemos, el caos también responde a los intereses de alguien. En el pasado, Libia y Chad tuvieron una larga historia marcada por la guerra, por las montañas Aouzou, en la frontera, que poseen muchos recursos naturales, como el uranio. Los franceses apoyaron a Chad para no perder el acceso a este mineral. Libia acabó conquistando las montañas, pero luego cedió su control a Chad cuando las tropas francesas se habían retirado. Podemos estar de acuerdo o no, pero es un hecho. Sucedió cuando Gaddafi comenzó a invertir en África. Mucha inversión con la que África contaba porque Gaddafi apostaba por África, porque Libia es un país rico y siempre lo había sido. Ahora, si hablas con cualquier persona africana, no con un político, sino con una persona normal, te dirá que la caída de Gaddafi ha sido un golpe muy duro. En primer lugar, para ellos tiene consecuencias económicas y, por supuesto, políticas y sociales. Así que Chad está sufriendo por la caída de Gaddafi. Y ahora sus recursos están otra vez en manos de Francia, porque Francia tiene ahora el sur de Libia y puede controlar el trato económico entre Chad y Libia. Al principio, después de 2011, eran grupos armados, milicias, los que controlaban los recursos petroleros en varias regiones, sin ningún acuerdo legal. ¿Y cuál es el papel de las milicias ahora? La situación económica de Libia no es tan buena como la gente piensa, ya que el empobrecimiento de la población es muy alto. La población no se beneficia en nada del petróleo de su propio país. Generalmente, son las empresas europeas las que están presentes en Libia, como siempre. Entonces, tenemos a los estadounidenses, europeos en general, pero más que nada franceses e italianos. Todos estos países están ahí, tienen sus empresas petroleras multinacionales. Las milicias benefician a estas empresas, pero no aportan ningún beneficio a los libios. Por último, ¿existe algún proceso de investigación sobre estos crímenes de guerra que se han cometido por todas partes? También por la coalición que bombardeó y derrocó el régimen. Últimamente, la verdad que no tenemos casi noticias de Libia. Existe como un vacío en los medios de comunicación de masas. In the beginning, after 2011, there was this armed group. Al principio se hablaba mucho sobre Libia, incluso del proceso sobre crímenes de guerra, pero ahora nadie habla de eso, al menos a nivel internacional, como si ya se hubiera pasado de moda. La comunidad internacional nos ha dejado de lado y ha empezado con algo nuevo, y no me extraña. Después de todo, el proceso sobre crímenes de guerra se ha paralizado por completo. Lo único de que se habla de vez en cuando en Francia es Sarkozy y Gaddafi, y cómo Sarkozy recibió financiación de Gaddafi para sus elecciones. El tribunal todavía lo está investigando, pero, excepto este tema, Libia ya no se menciona, nadie habla de Libia. Al principio, aquí estaban los expertos de la ONU y Human Rights Watch. Los expertos de la ONU concluyeron que los grupos armados en Libia podrían haber cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, con el tiempo durante esta investigación, se dieron cuenta de que no encontraban suficientes pruebas. ¿Por qué? Porque las personas que están en el gobierno, algunos de ellos participaron en estos grupos, y su participación en la investigación y la información que aportaban no era transparente. No tenemos derecho a exigir esta información y es muy difícil acceder a ella. Por ejemplo, en relación con los desplazados de Tabarka, este es un tema muy relacionado con los derechos humanos, pero el gobierno apoyó el desplazamiento. No es de extrañar que no quieran compartir la información que tienen. Sin embargo, hoy en día ya nadie habla de ello, a menos que estés en ACNUR en Libia. Así que es una combinación de dos cosas: falta de información y falta intencionada de interés internacional. Bueno, Rasa Nagem, muchísimas gracias por participar en el salto. La verdad que muy importante haber podido escuchar de primera mano de ti cuál es la situación en Libia, porque, repetimos, hay un vacío en los medios de comunicación de masas. Sí es verdad que gracias a organizaciones sociales de derechos humanos sabemos lo que está pasando respecto a las sistemáticas violaciones de derechos humanos de los migrantes en ruta, pero sobre la situación del país no tenemos tanta información. Bueno, muchas gracias. Un fuerte saludo desde Salto Radio. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.